manda location y me pide que no le responda nada más pa' que él no pueda verlo. Sus amigas ya están toditas preparadas pa' ayudar a escondernos y podamos comernos. Esa mini Prada yo sé que acabará tirada por el suelo. Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estarás cuando te pruebe. Oye, bebé, todos los weekendes lo haría cada vez mejor pa' que te quede. Siempre manejando por tu zona, yo te pego un call y tú nunca respondes. Aunque los fines de semana te pone bella que me confiesa que me ama. Solo te pido un por ciento y te entrego mi corazón. Te sigo de hace tiempo, quiero llevarte en el fantasma. A fumar, a beber, ya cayó la noche. Qué rica tú te ves, huele y empalgo y que ve. Calientita pa' ponerte el hielo. Ay, mami, no es lo mismo andar en un Toyota que un Ferrari. Yo te quiero pa' mí, dime qué vamos a hacer. Vamos a salir pa' bailar, pa' joder, que estoy loco con usted. Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estarás cuando te pruebe. Me manda location y me pide que no le responda nada más pa' que él no pueda verlo. Sus amigas ya están toditas preparadas pa' ayudar a escondernos y podamos comernos. Esa mini Prada yo sé que acabará tirada por el suelo.